Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos a una emisión más de La Ensalada, donde hablamos de agricultura, alimentación y fresca sustentabilidad. Estamos muy contentos de que en esta ocasión, hoy martes, que es 5 de noviembre, estén con nosotros a partir y a través de la frecuencia modulada 90.5 FM Radio UV. A nombre del equipo de la radio universitaria, integrado por Sol, Miriam, Dani, Rodrigo, Naoli, Eduardo, Antulio, Anita, Ceci, Lore y Aldo. Fíjense nomás, grandes ingredientes para una gran ensalada. Ellos se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. Les doy una fresca bienvenida. Yo, Citlali Aguilera, donde el tema del día de hoy que vamos a abordar son las otras ganaderías y las otras agriculturas. ¿Por qué? Pues el sistema actual capitalista de producción a gran escala de nuestros alimentos, donde se emplean agroquímicos, pues no tiene como eje principal combatir el hambre, sino que más bien es uno de los principales causantes del cambio climático y también de la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Y sin embargo, somos muchas las bocas que tenemos que alimentarnos. Somos más de 7 mil millones de habitantes, vamos a ser 9 mil millones de habitantes más en pocos años, y es así que la forma en la que hagamos agricultura y ganadería, tanto en el presente como en las décadas venideras, será pieza clave en nuestra vida aquí en el planeta. Durante este programa vamos a escuchar las voces de quienes están buscando alternativas para producir alimentos, asegurando el bienestar animal y de los ecosistemas, también asegurando la salud de quienes nos estamos alimentando y requerimos evidentemente alimentarnos, y todo ello sin contaminar con agrotóxicos ni contribuir al cambio climático. Las otras agriculturas, las otras ganaderías es el tema del día de hoy, y si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 817-5115 y 817-5117, que es el teléfono en cabina. Facebook Radio UV y La Ensalada Radio UV, Twitter @ Radio UV, @ Citla Aguilera, al WhatsApp 2281-040477. Estamos online, www.uv.mx/radio, y también en la aplicación Radio UV nos encuentra. Saludamos a quienes están siguiendo la transmisión en vivo desde el Facebook Live a cargo de Aldo Camacho. Entonces, sobre el tema, aquí va la décima para todos ustedes. La forma de producción de tu plato de comida quizás sea la cruel herida por la globalización. Profunda es la explotación que esas prácticas encierran. De la montaña a la sierra podemos ser más amables y producir sustentable para cuidar a la tierra. Comenzamos. Radio Universidad Veracruzana. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, pues vamos a hablar sobre agricultura y ganadería como alternativa para la producción sustentable, y le damos la más cordial de las bienvenidas a Kurt Blom, quien practica la agricultura sintrópica y se encuentra a cargo del Rancho Monte Corazón. ¿Cómo estás, Kurt? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias aquí a todo el equipo y también a los compañeros. Mucho muy bien. Gusto en estar aquí en La Ensalada. Bienvenido, Kurt. Y también es de verdad un placer, un honor y un gusto que se encuentre con nosotros Horacio Albalat. Él es nuestro permacultor de cabecera aquí en La Ensalada, es integrante de Las Cañadas AC y es promotor también de prácticas para el buen vivir. Bienvenido, Horacio. Bueno, gracias por la invitación. Siempre me da gusto venir a platicar, compartir ideas y difundir Todo lo poco que hacemos o lo mucho que hacemos. Híjole, yo creo que es mucho, Horacio, y de verdad, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio UV. También se encuentra con nosotros David Lynch. Él estuvo un tiempo atrás conduciendo aquí en La Ensalada y hoy nos compartirá su experiencia con ganadería regenerativa para restaurar ecosistemas. David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Citlaly, buenos días. Es un gusto estar aquí en la cabina otra vez contigo. Bueno, pues de verdad mucho gusto de que se encuentren con nosotros las voces autorizadas para hablar sobre este tema. Y además de escuchar a Kurt, a Horacio y a David, podemos... más al rato degustar nuestros oídos con Música con Ambiente, la sección que se encuentra a cargo de Antulio García. Por lo pronto nos gustaría saber, ya que es tradición esta pregunta aquí en La Ensalada, ¿qué desayunaron nuestros invitados del día de hoy? Cuéntenos, ¿cómo les fue en el desayuno? Bueno, empiezo yo, que estoy en la puntita de la mesa. Muy bien. Bueno, en mi caso, yo desayuné unos... 2 rebanadas de queso con envueltas en hoja de acuyo y asadas. Y bueno, ahora no tenía yogur, pero otras veces es con yogur y frutas. Y en mi caso también, muy particular, pues es un té de mate que tomo todos los días. ¡Qué rico! Sí, y bueno, el queso, hago ahora una cierta publicidad. Ajá, sí. El queso y el yogur son de lugares de... A veces, según por dónde ande yo trabajando, en Rancho Viejo hay un lugar que los hace, en la lechería, que los hacen ahí mismo. Y ajá. Y si no, en la Mariano Escobedo, en la tiendita del yogur. Ah, por supuesto, la tiendita del yogur, que saben, donde tan ande ricos. Trabajando, ajá. Es en un lado o en el otro. Sí, justo hoy desayuné fruta con yogur de maracuyá. De ajá. de esa tiendita. Sí, sí, sí. Qué bonito saber quiénes son los productores de nuestros desayunos, sí, ¿verdad? Sí, productores locales. Uh-huh. Bueno, el acuyo es de mi huerta del patio, que sale mucho en realidad. Es una plaga. Sí. Y yo siempre digo que lata, una plaga de comida, pues, ¿no? Sí, es una planta muy noble. Qué incomodidad, tanta comida. Sí, sí. No, pues sí, es una planta muy noble. En tu caso, Kurt, ¿cómo te fue en el desayuno? Cuéntanos. Pues fue bastante rápido, me desperté un poquito tarde hoy y pues eso no impidió que me echara 2 taquitos de requesón de vaca. ¡Ah, qué rico! Y lo acompañé con un pan de masa madre que hace en la casa mi mamá. Uh-huh. Y ese tiene también como un fermento de calabaza y ¡órale! Con un poquito de kombucha. La ¡qué kombucha rico! Kombucha tenía pimienta que cosechamos hace 3 semanas. Pimienta gorda y también tenía un poco de albahaca. ¡Qué delicia! Y tenía un color rosa, así como si fuera vino rosado. ¡Ay, qué rico! Tú, oye, pues qué buenos desayunos, ya se nos está antojando. Y eso que no tuvo tiempo. Y eso que no tuvo tiempo de desayunar corriendo. Sustancialmente. Si vino corriendo, si venía despacito. Faltaron 3 tiempos. Muy bien, Kurt. David Lynch, cuéntanos, ¿qué desayunaste? Pues yo desayuné algo poco común, que es un licuado de café mezclado con ghee, que es mantequilla clarificada, un extracto de aceite de coco, que es aceite MCT o TCM en español, con cacao 100%, todo licuado con chocomilera y así. Para adentro, está riquísimo, le sugiero mucho investigarlo, es café antibalas o bulletproof en internet. ¡Ay, qué rico! Oigan, y yo luego nos salimos de nuestro huevito con frijoles o de nuestro café con pan, y qué bonito es que el producir nuestros propios alimentos y también comprarlos a los locales, a las personas locales, hacen que generemos creatividad en nuestro desayuno. ¡Qué maravilla! ¿Y usted qué desayunó? Cuéntenoslo al 2281-040477. Tenemos un obsequio para ustedes. Más adelante en el Facebook de Radio UV vamos a darles la dinámica para llevarse esta revista sobre cambio climático que la sacó la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Esta revista tan maravillosa a cargo de Aida Pozos, que se llama La Ciencia y el Hombre, en esta ocasión sobre cambio climático. 2281-040477 es el WhatsApp para todos ustedes. Vámonos de lleno a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues antes de entrar a las otras ganaderías, conversemos sobre la ganadería que impera el sistema económico y político de nuestra sociedad y del cual el grosso de la población se alimenta. David, él es, no sabría qué tantas cosas decir sobre ti, porque es un abanico bastante amplio. Las actividades que tú realizas, David, yo creo que eres un gran investigador y además alguien que lleva a cabo y en acción esas acciones y ese conocimiento que tú vas encontrando por ahí. Y ahorita se ve visibilizado en el rancho La Sabana. ¡Qué maravilla! Bienvenido nuevamente. Y nos gustaría, David, que nos contaras sobre cuáles son estas diferencias con respecto a la ganadería tradicional y convencional. Pues la ganadería regenerativa es nada más como un poco diferente, diría yo, de la ganadería tradicional, convencional, extensivo. La diferencia principal, diría, es que no solo estamos tomando en cuenta producción de animal y productividad animal, sino también al mismo tiempo estamos enfocando en productividad y salud del ecosistema. Entonces, muchos ganaderos regenerativos se autonombran pasticultores. Y yo creo que eso aplica a mi caso también, porque refleja que estamos, en realidad, el negocio de ganadería regenerativa, estamos reconociendo que la energía que después estamos convirtiendo en dinero, se capta a través del panel solar de las plantas, del clorofila, de la fotosíntesis. Entonces, si queremos realmente cuidar el ecosistema, realmente ser rentables y sustentables en todos los sentidos en nuestras actividades, tenemos que cuidar ese panel que es la raíz de toda la energía que está entrando a nuestro ecosistema. O sea, es articular, armonizar la ganadería con esta parte tan importante, ¿no? Vegetativa. Pero, a ver, cuando nos referimos a temas de cambio climático, las vacas están tildadas como lo peor. ¿Por qué? O sea, a nivel global, ¿cuál es ese mecanismo que hace que las vacas sean como las causantes de este gran problema? Pues, desgraciadamente, desde mi perspectiva y según lo que yo he investigado, se debe básicamente a números falsos que andan ahí rodando, que han salido en estudios muy publicitados, pero que son, que no hicieron bien la matemática, básicamente. Según lo que yo he investigado, la conexión entre ganado y cambio climático es muy, muy exagerado a como nos lo han presentado, y hasta, yo diría que es hasta al revés, que a través de la ganadería es nuestra mejor esperanza para revertir el cambio climático. Y también estos argumentos de que la carne es mala o los productos animales y la grasa animal es mala para nuestra salud, también, según lo que yo he investigado, está basado en estudios pues falsos, básicamente, que se ha concluido ahora que los metodologías o de algún modo llegaron a conclusiones que no son reales. Pues nos gustaría, aprovechando que estás acá, saber entonces cuáles serían esos beneficios de la ganadería para con nuestros ecosistemas y también nuestra salud. Pues yo creo que la mejor introducción a estas cosas es una plática TED que es disponible en YouTube de Alan Savory, que se llama ¿Cómo reverdecer nuestros desiertos? Y ya todo un largo título, pero empieza así: Alan Savory y TED. Pero básicamente lo que él se dio cuenta en esto no es nada mío, estoy pues agarrando de expertos mucho más sabios que yo, pero que todos los ecosistemas en donde ahora estamos habitando estaban creados por la interacción entre plantas y animales, sobre todo herbívoros y sobre todo rumiantes, que son expertos en digerir pastos. Todos los mejores suelos agrícolas alrededor del mundo, por ejemplo el centro de Estados Unidos, fueron generados de la combinación entre pastizal y rumiante, el búfalo en el caso de Estados Unidos. En África pues tienen otros rumiantes allá, y pues esta interacción entre pasto, rumiante, árbol, ecosistema, es el modo, pues ha cambiado el mundo. Cuando los animales en tiempo evolucionario, tiempo geológico, aprendieron a comer pasto, empezó estas fluctuaciones de las edades de hielo, de tanto carbono que sacaron de la atmósfera. Y mentes más grandes y más sabios que yo dicen que nuestra mejor esperanza para reabsorber todo este exceso de carbono que está causando problemas en la atmósfera es otra vez a través de esta relación rumiante-pasto. Y la ganadería, desde un enfoque y una filosofía regenerativa, ¿cómo es eso? Ya en lo práctico, ¿cómo lo estás llevando a cabo? Sabemos que desde el rancho La Sabana lo haces. En lo práctico es algo, se podría decir desde mi perspectiva, como ingenuo, desde mi perspectiva de un chico que creció en suburbia y no tuvo nada que ver con el campo, es muy parecido a la ganadería convencional extensivo, supongo desde sus perspectivas de las gentes que practican eso, igual podría parecer loco, pero básicamente son unos pocos cambios. En vez de tener el ganado sobre extensiones muy grandes, limitamos su espacio, efectivamente tomando el rol de depredador, león, lobo, lo que sea, que hubiera en la naturaleza concentrado ese ganado sobre áreas muy pequeñas. Eso los obliga a comer de un modo no selectivo, que es importantísimo para su actividad regenerativa, y también los obliga a mover, porque conforme van avanzando, dejan muchos desechos hacia atrás y no quieren volver a tomar esa segunda mordida cuando retoña al pasto, que esa segunda mordida es la diferencia entre sobrepastoreo y regeneración. Órale, o sea, sí, porque, por ejemplo, hay, no sé, borregos, cabras, y algunos otros animales que cuando muerden se dice que se seca, ¿no? Todo es en el manejo. Dice Russ Conser, un estadounidense, que no, it's not the cow, it's the how. No es la vaca, es el cómo. Ahorita en California hay, desde pues ya otro episodio de estos incendios horribles que están teniendo, y desde mi perspectiva y la perspectiva de gente mucho más sabio que yo, es que se debe a una acumulación de biomasa que en climas, ecosistemas que Alan Savory diría que son frágiles, o sea que no tienen su precipitación bien dispersa en el año, que tienen una estación seca muy fuerte, que estas acumulaciones de biomasa que son, que se acumulan a falta de herbívoros tipo cabras que podrían comer y regresar eso al suelo. Tenemos pues leña seca por todos lados y nada más esperando la chispa, y lo que pasa son incendios pues fuertísimos con consecuencias muy severas. Pues qué interesante, ¿no? Yo creo que nos cambia un poco el paradigma, ¿no? De las prácticas y del manejo de la ganadería. El estado de Veracruz es uno de los países, de los estados y de los espacios en el país donde se practica la ganadería. Y yo creo que es muy importante que este tema lo sigamos abordando, reflexionando, que tengamos distintos puntos de vista y sobre todo que podamos ir hacia las fuentes que nos puedan proporcionar información para enfrentar el cambio climático y la desertificación, ¿no? O sea, en ese caso, ¿cuál es la diferencia al usar ganadería frente a la desertificación? Porque pareciera que las pisadas de todos estos rumiantes impiden que crezca algo. Sí. Hay una distinción muy importante que Alan Savory fue el primero en darse cuenta entre ecosistemas frágiles y antifrágiles. Es muy, a veces es difícil desde aquí, del bosque de niebla en Jalapa, imaginar un ecosistema frágil que requiere ganado, porque aquí lo único que tenemos que hacer para generar un bosque es abandonar el campo y solito salen los árboles. Sí, sí. Pero en ecosistemas frágiles, que son con estación seca, el desierto sería una expresión extremo de esto. Tenemos estas acumulaciones de biomasa, pero no, nunca llegan a salir bosque por diversos factores. Entonces, en estos ecosistemas es importantísimo, es indispensable, de hecho, tener ganado para generar ciclos biológicos, para tumbar la materia orgánica seca, para que regrese al suelo, para que se incorpore al suelo. Y en Veracruz estamos, es un excelente ejemplo, tanto de, pues, del impacto de del sobrepastoreo y de cómo la ganadería con un mal manejo puede ser muy destructivo. Se dice que en Veracruz, que hay, donde hay mucho bosque seco tropical, que casi no queda nada de remanente de bosque seco tropical virgen, por decir, que yo, a mí no me gusta esa palabra, porque yo creo que los humanos siempre han estado aquí antes de ellos. O sea, esta idea de ecosistemas vírgenes no me gusta tanto, pero en Veracruz tenemos muchísima ganadería y ya el bosque seco tropical casi ha desaparecido. Donde nosotros estamos empezando a hacer nuestro rancho es justo en un bosque seco tropical, y nuestra intención es demostrar con un modelo económico funcional y ecológico funcional cómo se puede regenerar un tipo de sabana, por uh-huh. decir, productivo, saludable, que lo podemos usar para uh-huh. sacar carbono del aire, meterlo al suelo y al mismo tiempo producir carne saludable para el humano y para el medio ambiente. Muy bien, muy interesante. Y pues ya vendrás nuevamente a La Ensalada a contarnos cómo te fue en el Rancho La Sabana después de toda esta experimentación. Con mucho gusto. Sí. Apenas estamos empezando, estamos aprendiendo nuevas cosas diarias, entonces uh-huh. me encantaría venir y platicar cómo vamos avanzando. Perfecto. Poco a poco. Muy bien, pues muchas gracias, David. Seguiremos platicando contigo respecto a la ganadería regenerativa de ecosistemas. Por lo pronto me gustaría recomendarles este libro que se llama Ganadería Sustentable en el Golfo de México, coordinado por Gonzalo Halfter y por Carmen Huerta. Aprovecho para mandarle un saludo a Gonzalo Halfter, quien me lo regaló y me lo dedicó, entonces me siento muy contenta porque él es una gran eminencia respecto a estos temas, y él se encuentra en el Instituto de Ecología aquí cerca a la capital de Veracruz. Se los recomiendo mucho, Ganadería Sustentable, justamente para mirar hacia otros lados y ver de qué manera podemos hacer de un problema una oportunidad y sobre todo una solución. Pues además de la ganadería, del otro lado de la producción de alimentos se encuentra la agricultura. Y me gustaría platicar ahora con Kurt y con Horacio respecto a estas alternativas de producción agrícola, pero antes saber por qué son alternativas, cuáles son esa agricultura hegemónica, cuál es esa agricultura que está imperando hoy en día. Bueno, sí. ¿Puedo meter yo la cuchara? Sí, por favor, estás en la ensalada. En esta ensalada. Así que puedes meter cuchara. Es lo más apropiado, meter la cuchara, sí, en la conversación. Sí, y aderezar la conversación. Un poco. Uh-huh. Bueno, yo lo que siento es que, bueno, desde hace cientos y miles de años siempre la agricultura fue multidiversa. Siempre se cultivaron, digamos, todas las verduras o los animales también necesarios, los uh-huh. hubo en un solo lugar. El tipo granja es un prototipo que existe desde hace miles de años. Es donde tú tienes un ecosistema domesticado. Pero es en estos últimos realmente años, quizá 150 años o uh-huh. 200 años, no es hace mucho, donde se le da prioridad al monocultivo. Uh-huh. El capitalismo, o sea, coincide con el avance del capitalismo, el tener monocultivos, porque, digamos, al día de hoy, un supermercado tiene muchas sucursales y necesita, no sé, un tráiler de lechugas. Entonces, si tú siembras lechugas comerciales, uh-huh. Se tienen que sembrar en un solo día y cosechar en un solo día para que el tráiler se las lleve todas juntas. Uh-huh. Y no podría estar, o sería incómodo si estuviera muy mezclado, o si tuvieras tú en un cultivo con cosas escalonadas para que tengas mucho tiempo. O sea, la crisis en ese sentido de la agricultura cuando es un monocultivo es que las necesidades de una forma de vida hecha en base a un factor económico, como podría ser que se concentra esa venta en que hace falta que un tráiler la lleve, no sé, refrigerada, como sea, ¿no? De una sola vez y trasladar los tomates de Yucatán a Tamaulipas. Sí, o comemos o kiwis así, ¿no? Que vienen de Asia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O duraznos de Estados Unidos y así, ¿no? Sí, uh-huh. Y al mismo tiempo el monocultivo implica que, bueno, pues si un solo bichito, una sola plaga, encuentra semejante platillo de muchas hectáreas, pues obviamente se va a reproducir, pero tremendamente, porque ahí está la comida, entonces hace falta fumigarlo todo junto. Uh-huh. Ese es un poco el asunto. Uh-huh. Y en cuanto al abono, como tú a lo mejor no tienes una rotación de cultivos adecuada o no la diversidad que mezclas animales con plantas, etcétera, pues hace que tengas que abonar uh-huh. con químicos. Uh-huh. Yo donde nací, me acuerdo cuando era chico que había una fórmula que se usaba en el campo, donde sea cual sea el terreno que tú tengas, pueden ser 10 hectáreas o 100 hectáreas o 1000 hectáreas, se dividía por 4 y en una cuarta, en un cuarto de ese espacio se tenían vacas, en otro cuarto se tenía forrajes, que en el caso del clima era alfalfa y era una leguminosa que también beneficiaba el suelo, en otro se tenía cereales y en el otro no había nada. Entonces, al año que viene tú rotabas esas 4, digamos, y el otro año rotabas esas 4. Entonces, todos los terrenos tenían animales que dejaban su... se comían todo el pasto. Por lo general se rotaba cuando se cosechaban los cereales, ahí entraban los animales, se tenía un sentido esa vuelta, digamos. Uh-huh. Y donde habían estado las vacas, por las que se sembraba la alfalfa, y el otro era el que estaba en descanso. Entonces eso en una pradera funcionaba muy bien. Entonces estaba seguro, no necesitabas abonar, no necesitabas hacer nada, digamos. Era un poco una organización de las cosas. En este momento, si uno dice, ah, no, pero lo que más rinde dinero es tener vacas, ah, pues tú tienes todo con vacas. O si lo que más rinde es, no sé, sembrar soya transgénica, pues tienes todo con soya, no vas a perder tiempo en otras cosas, ¿no? Entonces, en realidad, el asunto cambia cuando es una mercancía, la comida o la agricultura es una mercancía. Y entonces, no, lo que tú quieres obtener es dinero, no necesariamente... que respeta lo ambiental, etcétera. Sí, sin duda, porque, por ejemplo, cuando surge la Revolución Verde, se escala la producción agrícola justamente con la justificación de que produces más y vas a combatir la pobreza. Han pasado años y seguimos habiendo personas en el mundo que el día de hoy no tienen que comer y aún así sigue esa producción agrícola. Sí, está supeditado al dinero, al capital, digamos, ¿no? Entonces, si esto rinde más, se hace eso. Y el costo lo paga la ecología, digamos, o el medio ambiente, porque nadie le restituye ni le... O sea, no es que ganes menos, sino que no estás contando el costo ambiental. O sea, por decir, en donde se dejaba en descanso ese cuarto de espacio, cuarto de tu terreno, podría hoy decir, ah, pues es una pérdida, ¿no? Pero en realidad ese es el costo ambiental. La naturaleza necesita ese momento de regeneración. Y la regla era muy sencilla, aún sin ser ecologista, ni permacultor, ni nada. Sí. Cualquier persona sabía eso, porque ya lo había experimentado. Y en la actualidad, el mercantilizar de este tipo de cosas, pues el costo lo paga la naturaleza en realidad. Híjole, y es muy fuerte lo que estás diciendo, Horacio, porque estamos mercantilizando un derecho humano, el derecho a nuestra alimentación y a la salud también, y el derecho a vivir en un planeta tan bello como el nuestro, ¿no? Sí, y el único que sabemos que tiene vida. Y también el derecho de la naturaleza, o sea, es alguien sin voz, pero que... te va a reclamar su espacio en algún momento, te la cobra. Sí, ¿no? Caray. Con el cambio climático, con lo que tú quieras. Y yo creo que ya nos lo está cobrando, ¿verdad? Te lo cobra. O el río también reclama su espacio, como se dice. O sea, en algún momento te lo cobra. Y lo que pasa es que no estamos pagando ese gasto. No está en la cuenta. No está en la cuenta. En la cuenta está, yo gasté tanto en agroquímicos X, aún siendo... los que sean, pueden ser peligrosos o no tanto. Estoy teniendo el máximo de ganancia en este lugar, pero hay otra persona más, entre comillas, persona, que sería pues la ecología, el ecosistema del lugar, claro, que necesitamos conocerlo o difundirse más cómo funciona un ecosistema, ¿no? Que en realidad es sostenible. La palabra sostenible pues no la inventamos nosotros, es cualquier ecosistema pues es sostenible, está en equilibrio y ahí hay desde insectos o bacterias o microorganismos hasta vacas o elefantes según donde viva, en qué continente estemos, y todos cumplen algún pedacito de función ahí. Cuanto más lo conozcamos pues podemos interactuar mejor con ellos, pero la actividad humana, que es tan diversa también, creativa, podríamos decir, o destructiva, necesitamos conocer cómo funciona un ecosistema para poder domesticar un ecosistema, o sea, el humano tiene la cualidad de domesticar las cosas. Sí, y también nos hemos domesticado nosotros, ¿no? Sí, al domesticar una, por ejemplo, el maíz, también nos domesticamos nosotros. Sí, sí, sí. Saludamos a la señora Martínez, felicita a los del programa y pregunta dónde puede comprar un yogur natural bueno para una enfermita, porque el que compra está muy gelatinoso. Es como ahorita hablamos de los yogures. Pues si le quieres recomendar tu Bueno, si tienen la posibilidad de ir a Rancho Viejo, en la entrada, a unos 20 metros a la izquierda, hay una lechería donde es una familia que fabrica quesos, un montón de cosas que hacen ellos ahí, de leche de vaca, ellos tienen vacas. Y si no, en la colonia Mariano Escobedo, por la Pitaya, todo el mundo ahí conoce la tiendita del yogur, así se llama. Sí, la tiendita del yogur. Es la carretera vieja Coatepec, ahí entrandito a la colonia Mariano Escobedo, ahí puede consumir un muy sí, y yogur, ligero queso, yogur rico. Ellos hacen pan también. Sí, galletitas y demás. Sí, de hecho los viernes bajan mujeres a además vender ahí. Además hay un mercadito. Sí. Hay un mercadito. Bueno, pues continuaremos aquí platicando sobre agricultura regenerativa. Perdón, ¿sí? Agricultura regenerativa, una agricultura que es sustentable, y también de ganadería regenerativa. Está aquí en los micrófonos de Radio V, Kurt Blome. Blome, así. Kurt Blome, Horacio Albalat y David Lynch. Todos, qué interesante, porque todos son mexicanos que decidieron nacer en otro lugar, pero de verdad que han venido a tierras veracruzanas a generar y a capilarizar sus conocimientos. Continuaremos platicando de las otras ganaderías y las otras agriculturas. Por lo pronto nos vamos a una pausa musical, a la sección Música con Ambiente, a cargo de Los Cojolites, que queremos felicitarlos. Es el grupo de Son Jarocho que acaba recientemente de ganar Las Lunas en el auditorio en este año 2019. Este grupo veracruzano fue premiado en la categoría Música Tradicional en este evento organizado por el Auditorio Nacional, el cual ya tiene 18 años de antigüedad. Vamos a escuchar Sembrando Flores. campo. Que yo me saliera al campo, mi madre me dijo a mí. Continuamos aquí en La Ensalada, estamos hablando de las otras ganaderías y las otras agriculturas. Evidentemente no son aquellas con las que impera actualmente el sistema de producción de alimentos y que sabemos que está contribuyendo a que haya emisiones de gases de efecto invernadero que provocan que haya cambio climático. Al inicio de la temporada de esta última temporada de La Ensalada, preguntamos a nuestros radioescuchas como ustedes que en estos momentos nos están escuchando y también siguiendo la transmisión en el Facebook Live, de qué querían que les platicáramos aquí en La Ensalada, y uno de los temas fue este. Háblenos sobre la agricultura, qué onda con las vacas, cómo podemos ser más sustentables, y un concepto que yo no había escuchado hasta que alguien de la audiencia lo dijo fue: hablen por favor de agricultura sintrópica. Y es por eso que el día de hoy vamos a darle preámbulo a este concepto que tal vez se escucha como raro para muchos de nosotros, pero aquí se encuentra con nosotros Kurt Blome, que ya me dijo que así se pronuncia su apellido. Él tiene un rancho que se llama Monte Corazón y en esta ocasión lo invitamos para que nos compartiera sobre este concepto y esta práctica que es la agricultura sintrópica. Buenísimo, pues un gusto estar aquí con ustedes y pues también siguiendo el hilo de lo que estaba en la conversación antes de escuchar acá Sembrando Flores. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentan los compañeros en cuanto a ganadería regenerativa y también desde dónde viene, también por qué otras agriculturas o por qué agricultura alternativa, que comentábamos ahora tras bambalinas, ¿no? O sea, que es algo que no se contabiliza como el número de costo energético y que a su vez, desde mi perspectiva, habrá, como mencionó el compañero, pues también gente que sabrá mucho más de esto que yo. Es una agricultura, la convencional, que es sumamente dependiente de insumos. Esto quiere decir que siempre va a necesitar que alguien más esté trayendo algo de fuera para lo que se está cultivando en ese lugar, sea lo que sea. Y para estar supliendo una demanda económica de lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces también ese es como el poder que tenemos como consumidores al decidir qué comprar y dónde comprarlo y a quién apoyamos. Hablando también ayer con Citlali, comentábamos pues qué es la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es la propuesta de que esos insumos, o sea, los fertilizantes, los abonos que se le aplican al campo, sean aplicados con un poquito más de conciencia en el sentido de el origen y probablemente el producto que se está aplicando al campo. Entonces se habla de una sustitución de insumos de agroquímicos a agroorgánicos para el campo. Y justo la propuesta desde agricultura sintrópica, que sintrópica viene de converger, es el opuesto de entropía, que entropía es dispersión de energía. Entonces entendemos que sintropía es cuando se une esa energía. La energía está dispersa y nosotros lo que buscamos o lo que se busca desde la propuesta de agricultura sintrópica es unir esos puntos que están flotando y esa energía que está dispersa en el sentido de se está desperdiciando esa energía. Porque no se está contabilizando la cantidad de energía que lleva a producir ciertos alimentos. Entonces las cuentas al final no dan. Y no dan en el sentido de, pues, no podemos vivir de eso a largo plazo. Probablemente quienes hacen dinero dicen, ah, pues sí, yo sí puedo vivir de esto y vivo bien, pero en este momento, para todos, no es lo que nos conviene. Claro, y es la cultura del despojo, ¿no? O sea, me da mi... tomo los insumos, tomo los recursos, que esas palabras son totalmente capitalistas, para obtener dinero, una ganancia. Pero le estoy pidiendo fiado a la tierra y además estoy despojando para yo obtener justamente esas ganancias. Exacto. Cuéntanos. Entonces, pues bueno, algo que también resuena es cómo el manejo en cuanto a agricultura es cortar el bosque, cortar el monte y después sembrar un monocultivo. Esa es como la práctica generalizada para los cultivos hoy en día en la zona con la caña de azúcar. Nosotros proponemos una agricultura con caña de azúcar en transición, que sea sin quemas, que sea pues en transición, porque pues también no puede ser siempre en ese punto ecosistémico. Y lo que se busca ver también dentro de agricultura sintrópica es ver un poquito más allá. Pues bueno, nosotros llevamos una dieta normalmente de plantas que son anuales, pero esos no son los ciclos que están adaptados para ciertos ecosistemas. Si nosotros fuéramos a ser puristas con este ecosistema, pues estaríamos consumiendo mayormente nueces que no estamos tan acostumbrados a consumir, como son las nueces de los encinos. Órale. Son pues algunos cítricos que ya son introducidos y que pueden convivir con este ecosistema. Y otros tipos de nueces, porque realmente un bosque mesófilo de montaña, tiene muy pocos espacios donde se perturba la naturaleza para crear esos claros y esos espacios donde hoy en día se pueden hacer monocultivos y otras prácticas. Con agricultura sintrópica, pues lo que se busca es generar modelos que están sistematizados para entender las plantas por su necesidad de luz. Y por medio de ese entender la necesidad de luz que tienen las plantas, se van acomodando en tiempo y en espacio, en el espacio vegetativo que van a ocupar y pues también la necesidad que nosotros vamos a tener. Es una práctica que se está llevando a la gran escala también, donde se está desarrollando y donde se ha impulsado más. Ha sido gracias a Ernest Gotch, es un suizo investigador que está en Brasil. Y el proyecto más grande se llama Fazenda da Toca, la hacienda de Toca. Y ahí lo van a llevar a una escala de casi 2.500 hectáreas. Van como en las primeras fases del proyecto y son 300 hectáreas las cuales están manejando con estos modelos que también comentábamos, como hacer una composta in situ, hacer una composta en el mismo lugar, tratar de cortar la cantidad de gastos energéticos que se están llevando. Y pues vemos que es algo que se puede llevar desde lo pequeño hasta lo macro. En tu espacio Monte Corazón podemos ver agricultura sintrópica. Así es, pues nosotros estamos experimentando. Uh-huh. Un maestro y compañero nos comentaba que lo mejor que podemos hacer es una buena agrofloresta, que es como este monte, este espacio donde está surgiendo uh-huh. esta forma de entender los principios de la naturaleza y cómo funciona, y reinterpretarlos para pues converger con ella. Qué interesante, Kurt. Entonces es una manera de hacer una alianza con la naturaleza y uh-huh. acercarnos con ella en el sentido de pues tener las cuentas claras con ella y con qué nosotros maravilla. Mismos. O sea, hacer sintropismo, ¿no? O sea, unir las partes, articularlas, no solamente unirlas o amalgamarlas, sino realmente hacer una articulación, buscar la armonía, el entretejer nuevamente, ser como un tejedor, ¿no? O sea, como que se me viene a la mente esa imagen. Vuelve el agricultor como aquel que teje cada una de las especies y del agua y, y del suelo y del aire y demás y los minerales para volver a que el tejido de la biodiversidad pueda ser. Exacto. ¡Qué maravilla! La agricultura, dice un proverbio chino, que la agricultura es el arte de cosechar la luz del sol. Eso es como... Wow. La forma en la que los agricultores buscan aprovechar ese máximo rendimiento de ese recurso que está wow. disponible. Y que los científicos tienen la maldición de ponerlo en la parte técnica, que es la fotosíntesis, ¿no? lo digo como maldición, pero al final del día también las descripciones científicas son poéticas, digo, no como lo que nos acabas de decir, pero yo creo que en el conocimiento de la naturaleza hay mucha poesía. Ahora que estoy platicando con ustedes, híjole, o sea, siento que hemos roto muchos paradigmas. Por un lado, se ha denunciado, ¿no?, al sistema de producción de alimentos, donde lo que percibe son solamente ganancias y no contrarrestar el hambre, ¿no?, y tener alimentos para todos, donde las vacas no son las malas del cuento del cambio climático, sino que pueden ser coadyuvantes y pueden tener un papel fundamental para la regeneración de ecosistemas y que no haya pérdida de biodiversidad. Y por otro lado, que la agricultura a menor escala que se produce para producir alimentos sustentables también puede ser a gran escala, y además puede haber caña de azúcar que puede ser sostenible. De verdad, creo que escucharlos ha sido muy muy importante para la reflexión, y justamente ya en esta última fase, si pudiéramos hacer un círculo de reflexiones para ir cerrando, Horacio. Sí, yo pienso que la clave está en la observación de la naturaleza, digamos, de alguna forma, pues la naturaleza en cualquier ecosistema, así sea el sistema recifal o uh-huh. o el desierto, digamos, uh-huh, uh-huh. está en un cierto equilibrio, podríamos decir, perfecto, puede soportar de repente algún cambio, etcétera, etcétera, pero es sostenible por excelencia, o sea, es un ecosistema. Uh-huh. La palabra sistema ahí lo que quiere decir es esa interrelación. Claro. Donde fallamos es al pretender o al usar la palabra domesticar la naturaleza, a veces uh-huh. domesticar es destruirla. Entonces, si nosotros actuamos con las mismas leyes que tiene la naturaleza, donde hay ese entretejido, y nosotros podemos en un algo domesticado también hacerlo, buscarlo, pues ahí no, el impacto no sería, simplemente cambiamos algunas cosas, a lo mejor aparecen plantas que están en fila o algo así, pero sí. pero en realidad es muy parecido, el impacto ahí sería tendiente uh-huh. a cero, vamos a suponer. Uh-huh. Muy bien. Yo a veces bromeo en las cañadas con Ricardo y siempre bromeo y lo molesto diciéndole que vamos a perfeccionar la naturaleza. Entonces siempre lo molesto con eso, porque estamos siempre preocupados por a ver cómo diseñamos tal o cual cosa, ¿no? Uh-huh. Pero saludos hasta las cañadas. Sí, sí, pero en realidad pues sí, se trata de eso, de no alterarlo y también ver, bueno, el terreno tiene mucha pendiente, uh-huh. entonces sembramos de tal o cual manera, uh-huh. Muy o bien. Tal cosa no, porque se va a deslavar, hay que remover muchas veces la tierra. Es mucha observación, ¿verdad? Sí, sí. Y, Y y a su vez es una observación que dura mucho tiempo también, porque no todo se descubre el primer día, digamos. Claro, no es como tener tolerancia a la frustración, a quitarnos lo agitado de este estilo de vida, que todo tenemos que hacerlo como rápido, rápido, y de repente el contacto con la naturaleza. Yo, que los conozco de distintas formas a cada uno de ustedes, veo que tienen dentro de su personalidad algo en común, que es la serenidad y la paciencia. Sí, sí, algo de eso. Falsos calmos, por ejemplo. Qué modo tan diplomático. ¿Qué modo? Oye, David, pues, ¿cómo ves? Ya ahorita en el cierre de este tema que estamos abordando aquí en la ensalada, ¿qué reflexiones se quedan sobre la mesa? Pues a mí me gustaría mencionar, bueno, pues, sugerir que a mí no me gusta tanto este vocabulario moderno que tenemos, que todo es una guerra contra, es una guerra contra el cambio climático, es una guerra contra la pobreza. Uh-huh. Yo quisiera enfatizar que yo no estoy en guerra con la agricultura moderna, convencional, tradicional. De hecho, respeto muchísimo a mis hermanos y hermanas que trabajan en eso cada día. Ahorita ellos están sosteniendo el mundo, literalmente, en la producción de alimentos. No por nada cuestiono su amor por la tierra, por sus campos, por las plantas y los animales. Nada más los invito a investigar estas nuevas palabras que escucharon hoy para llevar sus operaciones, que ya están buenos, ya están produciendo, y llevarlos al siguiente nivel, en donde todavía pueden producir mejor, de un modo todavía más bello. Y así nada más mencionar eso, que yo creo que hablo por todos, en donde, que no estamos para nada menospreciando los esfuerzos, los trabajos de esta gente, nada más estamos invitando a conocer nuevas formas y modos de hacer lo que ya están haciendo. Muy bien, muchas gracias por tus palabras y tu conocimiento que nos acabas de compartir, David. Es un gusto que de nuevo estés aquí en La Ensalada. Igualmente, sí, tal. Kurt Blome, ¿con qué te despides? Pues, ¿qué reflexión? Yo creo que estoy de acuerdo con las reflexiones también compartidas, y pues siento que estas no son imposiciones de agriculturas, por eso también son agriculturas alternativas, agriculturas que hacen sentido, y que creo que quienes hemos llegado a interesarnos por compartir de estas agriculturas o investigar más de estas agriculturas o poner la mano en este tipo de entenderes, es más allá de que alguien te lo imponga. Uh-huh. Y creo que eso es una distinción que sí puedo hacer como con la agricultura convencional, ¿no? Que es como, esto es lo que es y esto es como se hace y es una fórmula. Uh-huh. Y creo que las fórmulas pues no son como tal siempre replicables, como mencionaba también Horacio, pues es algo que siempre va a depender de quién lo esté haciendo y cómo lo vaya a hacer, y pues lo que está viendo alguien va a ser distinto de lo que ve otra persona, y pues al final es lo que es para él y pues lo que le va a funcionar a esa persona producir. Pues tal vez alguien sí quiere comer eso y otra persona no, y pues creo que eso tiene mucho que ver también con la forma, ¿no? Es también como, no es tanto lo que se cultiva, no creo que haya malos cultivos, sino es la forma en cómo se cultivan. Uh-huh. Entonces creo que esto es una solución y una forma de unir también esas necesidades que hoy en día tenemos de pues no saber dónde encontrar buen alimento, dónde encontrar recursos limpios, dónde encontrar ese espacio que podemos crearlo. Muchas gracias. Yo creo que también llegar no solamente a la intelectualidad con tus palabras, sino al corazón, es muy importante, ¿no? Para empatizar con lo que está sucediendo, ¿no? Y nos está sucediendo en el planeta. Muchas gracias, Kurt Blome, por tus palabras. Y pues terminamos con nuestro queridísimo Horacio Albalat, que de verdad es un placer que estés aquí con nosotros, tu sabiduría, tu experiencia, que siempre está en servicio y disposición de los demás. Estás metido, híjole, en muchas ensaladas, siendo tú uno de los aderezos de todos esos ingredientes, ¿no? Proyectos orgánico, sí, claro, ensalada orgánica. Proyectos con sendas, proyectos con la universidad, proyectos con Casa Narán. Sí, y un largo, con las cañadas y un largo etcétera. ¿Con qué te despides, Horacio? Ajá. Bueno, muchas veces en los cursos una pregunta recurrente cuando se acaba el curso, o acá también en la ensalada, es bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué cosa hay que hacer primero? Y bueno, yo lo que siempre contesto es que para mí la mejor experiencia para Bueno, tenemos que aprender más de la naturaleza, cómo funciona. Y la mejor experiencia, yo creo que es una composta. ¿Por en qué? La composta hay un universo que no vemos, muy chiquitito, de microorganismos, de hongos, etcétera. Y uno puede decir, ah, pues mi composta da olor o esto, lo otro, o atrae otros bichos que no quiero, o cosas así. Sí. Entonces, para mí es la mejor, en miniatura, es un ecosistema fantástico, que si aprendemos a llevarnos con una composta, así sea chiquita, en una terraza, en un balcón, nos va a dar mucho conocimiento. Y eso es posible de hacer por una gran mayoría de gente, ¿no? Muy bien. Está difícil decir, cuando tenga una granja de 300 hectáreas. Sí, desde donde no, estamos, sí, ¿verdad? Es desde donde estamos. Ciudades. Muy es bien. Donde estamos, es eso. Muy bien. Pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí en los micrófonos de Radio UV. A todos ustedes, Kurt Blome del Rancho Monte Corazón, a Horacio Albalat, arquitecto, permacultor de las Cañadas AC, y a Jonjolí de todos los moles agroecológicos. Y a mi querido amigo y compañero David Lynch del Rancho La Sabana. Extiéndele un saludo y un cariño también a Andrea y a tu querido hijo. Sí, saludos a mi bebé, que hoy cumple 11 meses. ¡Ay, felicidades! Hola. Bueno, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana por Radio UV. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.